estamos acá con, en el piso de la radio con Federico y Emanuel, dos trabajadores de la línea este, de acá, de ómnibus, de micros de la ciudad de La Plata. Que bueno, venían, habíamos hablado con ellos para que contaran un poco cómo viene el conflicto, porque ha recrudecido después de que se había logrado un triunfo parcial hace unos meses. La cosa parece que se ha vuelto a complicar. Bueno, sí, lamentablemente, después de nosotros de haber salido varias, por así decirlo, triunfados, la empresa volvió otra vez a batirnos con nuevas suspensiones, las condiciones siguen iguales, las unidades no se han cambiado. Bueno, y además de todo eso se le agregó que tenemos 7 despedidos nuevos. Así que bueno, estamos de vuelta acá en pie de lucha. ¿Y cómo, cuándo fueron los despidos? ¿Cuáles fueron las excusas de la empresa? ¿Qué es lo que pasó? Y generalmente tenemos 4 compañeros de los despedidos que son chicos contratados, que tienen entre 6 y 7 meses. Uh-huh. Y con la excusa de que porque es por contrato los echaron. Después tenemos 2 que no ingresaron directamente después de la medida cautelar. O sea, y los últimos 3 son excusas por haber laburado a reglamento. O sea que son todas patrañas por el hecho de que somos integrantes de la agrupación El Bondi. Claro, en realidad es persecución sindical. La paradoja totalmente. Es que, claro, que trabajar a reglamento es para la empresa, es reglamento para algo que existe. Trabajar sí. A reglamento a la es empresa. Es que parece irónico, pero te echan por trabajar a reglamento del ministerio. O sea, como que es una regla que el ministerio de transporte puso y nosotros trabajando a reglamento nos echaron. Así que imagínate cómo es. Bueno, buenas tardes. Quería preguntar en relación a qué pasa con la UTA, qué pasa con, digamos, la cuestión de la representación sindical ante, como ustedes comentaron, promesas que no se cumplieron y nuevos ataques, los despidos, bueno, y lo que vienen comentando. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel. Y el tema de UTA es complejo. La verdad que nos ha desamparado totalmente, nos ha dejado a un costado. No solo que no nos representa, sino que la UTA está prácticamente aliada con la empresa y últimamente, estos últimos días, se dio que han convencido a compañeros para que se bajen. El retiro voluntario le pusimos nosotros. Ellos le pagan un retiro voluntario a los compañeros para que los compañeros de la agrupación agarren eso y se vayan y se bajen de la lucha. O sea que de a cuenta gotas ellos están haciendo un trabajo para que nosotros cada día seamos menos. En vez de apoyarnos a nosotros, que somos los trabajadores, uh-huh, está apoyando a la empresa. Claro, o sea, como que interviene de mediador entre la empresa y nosotros, pero no a favor nuestro, sino al contrario. La política de ellos es romper lo que es la agrupación mediante arreglos finos de trabajo. Nosotros decimos trabajo fino, porque uh-huh, es así, que hablan con los compañeros. Además de que cada suspensión te descuentan plata, entonces claro, los compañeros, viste, a la necesidad. Y bueno, qué sé yo, un poco de debilidad también por el hecho de todo lo que está pasando, la familia, todo pesa. Y bueno, deciden por ahí, por su cuenta, arreglar. Pero bueno, es la política de destrozarnos de esa manera. Es la que tienen ellos. ¿Y en estos próximos días tienen planteado alguna movilización, alguna medida, alguna acción concreta? ¿O cómo viene cómo sigue, digamos, el conflicto y cómo lo están planteando ustedes? Nosotros todos los viernes tenemos una asamblea donde todos los compañeros nos juntamos para decidir qué se va a hacer en cada asamblea, en cada paso que vamos a dar, y la idea es sí, juntarnos en algunas marchas, mostrar nuestro reclamo, hacer que la gente entienda que nosotros no estamos en contra del usuario, estamos totalmente a favor del usuario. Nosotros queremos un mejor servicio para el usuario, queremos mejores condiciones de trabajo para nosotros. Nosotros no estamos exigiendo ni aumento de sueldo, ni que nos abran paritarias, absolutamente nada de eso. Queremos un mejor servicio para el usuario y poder trabajar tranquilos y dignamente. Nada más. Precisamente yo les iba a preguntar cuáles son las respuestas o repercusiones que han tenido desde los usuarios y usuarias del servicio. Bueno, obviamente, como muchos, es un colectivo muy necesario. Los paros, que habrán tenido repercusión. Bueno, ¿qué distintas respuestas han recibido por parte de quienes se toman todos los días el colectivo este? Y mira, desde el principio recibimos mucho apoyo de la gente, porque el usuario de la zona entiende la situación y sabe que lo vive en carne propia las malas condiciones, primero de ellos, que viajan como banada en esos micros, que son una tortura para el chofer con el motor adelante, los ruidos, que no te frena y todas esas cosas la gente lo entiende, sabe, y bueno, desde el principio fue un apoyo. está bien, tratan desde distintos sectores, viste, de tratar de que la gente se nos ponga en contra, pero la gente entiende. La gente entiende y bueno, eso a nosotros también nos juega un poquito a favor. Y también, bueno, es que sentimos que debería ser así, porque principalmente los que son beneficiarios son ellos por las condiciones, porque pueden viajar en mejores condiciones, seguro y rápido también. Y después nosotros, ¿no? Que somos los que estamos todos los días ahí trabajando del mismo servicio de todos los días para poder llevarlo y traerlos de trabajo, estudio, lo que sea. Y bueno, nosotros pedimos esas cosas, no somos unos locos. O sea, creo que dentro de todos los parámetros normales están. Bien. ¿Y quieren comentar alguna actividad que se venga? O si no, todavía no la han definido, ¿alguna forma de comunicación que quizás un usuario, una persona que no está dentro del conflicto pueda tener con ustedes, donde recibir información, donde conectarse o apoyar de alguna manera el reclamo? Y mira, nosotros nos expresamos prácticamente por las redes sociales. Tenemos un Facebook que se llama Juan Body Bondi, que es donde nosotros expresamos. ¿Puedes repetirlo? Juan Body Bondi. Porque el anterior nos han hackeado. ¿Ah, sí? Así que bueno, imagínate por qué tenemos que llegar a esto. Y bueno, después, ahora nosotros vamos a participar allá, como ha dicho el compañero, en la marcha del 7, en una columna independiente, para representar ahí, para expresar nuestro descontento. Vamos a apoyar la marcha de la mujer. Mujer también vamos a estar el 8. Así que bueno, después de ahí en adelante se va a decidir bien, depende de cómo vengan las condiciones del país también, si se va a hacer alguna tipo de feria o algún festival o algo de eso para visibilizar un poco más el conflicto y que más que nada para recibir apoyo. ¿Han podido encontrarse con trabajadores o trabajadoras que estén también en conflicto, con quienes hayan charlado o articulado alguna actividad? Sí, nos hemos juntado con gente, los docentes de SUTEBA, generalmente, gente de astilleros, también y de otras líneas como la 41 de Buenos Aires, la 60. Así que dentro de todo estamos unidos los trabajadores, que es importante eso. Bueno, les agradecemos mucho por que se hayan acercado. Esperamos que esto pueda servir para difundir el conflicto y para ayudarlos. Y cualquier cosa que puedan necesitar de acá de Radionauta, no duden en contactarse o en avisarnos, así vamos a tratar de ayudarlo en lo que podamos. Bueno, nosotros les agradecemos, importante la difusión, así que muy agradecido a toda la agrupación, hacia todos ustedes. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias por recibirnos.